espectáculo más grande del mundo. Them. Two kids from high sex, no protection in. People don't see how AIDS is affecting them. It get hard, you get the guy questioning. Can't find a job, so you rob it and hustling. He killed marks and sold dope for cousin them. Can't believe they would be the ones bucking them. He on the ground, he can feel God touching him. He heard the sound of his mom saying trust in him. At heaven's gate saying, Lord, please let me in. Or send me back to tell my people to be better men. Cause we are she dance, she dance for them. Her body moved, but her mind was Magna Ken. Thinking, I don't know where they hands and been. Relationships with men have been so damaging. She thought back to when she was at Howard and dreams of doing scenes with Terrence Howard and Broadway plays and dancing with Alvin them. The ones that make it always ain't the talented. Some dreams get lost, never to be found again. At first, stripping seems so empowering. Most every girl wanna do it now and then. But being me every day is devouring. Cats wouldn't pay for where she put powder in. Life would break her, now she powdering. She was high when she fell down in it. Crowd surrounding it, heart was pounding it. She fell into a deep sleep, the siren sounded it. Seen bright lights in the midst of clouds in it. Talk to God, feeling like his child again. Said, Lord, let me live so I can make you proud again. Cause we are. Ha ha ha. Ok. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos en directo aquí en la sintonía de Radio 3, comenzando El Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Tenemos 2 horas de música a todo color. Estamos en absoluto y riguroso directo, como siempre, cuando pasan 7 minutos de las 12 del mediodía, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos comenzando desde Chicago, Common. Su último álbum se llama Finding Forever. La canción Misunderstood, algo así como malentendido. Con eso estamos comenzando, así que no cambien el dial. Ya sabéis que estamos con música a todo color hasta las 2 de la tarde, aquí en la sintonía del Rimadero. Sensaciones únicas motivan. Procuro que mi

Ok, ok, seguimos con música a todo color. Es el hombre más funky del momento. Viene desde Miami con la producción ejecutiva a cargo de Akon, que se llama T-Pain. La canción Phantom, el fantasma, y su álbum Tres Anillos, Three Rings. El sello TVT Records desde Miami, loco. Anteriormente estábamos más cerquita, concretamente en Sabadell, Barcelona, escuchando Falsa Alarma. Su último trabajo se llama Ley de Vida. La canción que sonaba con la colaboración de Morodo se llama ¿Cómo lo tenemos por aquí? Fieles con lo vivido, no cambien el dial, más música. Estamos en el aire aquí, en el Rimadero. Can't leave it, the game needs them. Plus the people need someone to believe in. giving God some trust, cause they know I'ma give them what they want. They're looking for a hero. I guess that makes me a hero. Another chapter, the cleanest rapper, distinguished gentleman, clips a castle on his back, laid back up. Exotic lady, eye catcher, holla at ya. Call me the chiropractor, working like Muay Thai class, can press fire out ya. And of course, I've been the boss's back when rocking D-Boy, Fila Valor in a 190 black Benz. Now they shut down the stores that I'm shopping. Used to be train robbing, face covered in stock, and I'm down. Lima switching lanes, you see, and hate them or love them for the same reason. Can't leave it, the game needs them. Plus the people need someone to believe in. So in God some trust, cause they know I'ma give them what they want. They're looking for a hero. I guess that makes me a hero. Rubber grip holder, reloader, come at me, I'ma rip your soldiers in half. Silverback ape, nickel-plated mag, young, rich, and flashy, young bitch. I'm nasty, all black clothes, the ice lay on me so classy. And every time I close my lids, I can still see the borough, I can still see the bridge, and still see the dreams that my niggas ain't never lived to see. Tell them angels open the door for me. From now, my bed isn't moving raw. They're chilling in wine, selling sticks and humidors. That's what I call mature, that's what I call a G, that's what I call a pimp, that's what I call a gangster, to the fullest shit. I'm trying to make more cream by every September 14th. That's my dream, so I can be more clean. As I grow yearly, I can see things more clearly. That's why they fear me. Can't leave it, switch your lanes, two seat, and hate them or love them for the same reason. Can't leave it, the game needs them, cause the people need someone to believe in. So in God, some trust, cause they know I'ma give them what they want. They're looking for a hero. I guess that makes me a corporate side, blocking y'all from going to stores and buying it. First LA and Dolores was riding with it, but Newsweek article startled big wigs. They said, Nas, why is you trying it? My lawyers only see the Billboard charts as winning, forgetting Nas the only true rebel since the beginning. Still in musical prison and jail for the flow. Try telling Bob Dylan, Bruce, and Billy Joe they can't sing what's in their soul. So entitled it is, I never changed nothing. But people remember this if Nas can't say it. Think about these talented kids with new ideas being told. What they can and can't spit, I can't sit and watch it. So shit, I'ma drop it, like it or not. You ain't got a confident, I'm a hustler in the studio. Come to Don Julio, no matter what the CD call. I'm unbeatable, y'all, let's go. Yeah, yeah. Do you like this? Está sonando, loco. Radio 3. Ok, aquí seguimos, mucha música y muy pocas palabras, ya sabéis, como siempre aquí en el Rimadero. Que estaba sonando, lo tenemos por aquí, clásico, entre los clásicos, Nas Escobar, o simplemente Nasty Nas, como se hizo a conocer. Su último trabajo se llama Niga, y estamos escuchando la canción, que es el primer sencillo de su octavo álbum, si no me equivoco, Hero, héroe. Más clásicos, pero en esta ocasión nos vamos a Los Ángeles. A caballo entre Los Ángeles y México, se llaman Cypress Hill. La canción Tequila Sunrise, directo desde Tijuana. Tequila, sexo y marihuana. Más música en directo aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es el Rimadero. Tell them go away with them far in mind. Tell them go away with them far in mind. Run from you with your far in mind. 2000 shine. We run from, you know the streets is never paved with gold. Some of them come here, come lose them soul. The thing to fool them billfold. Them caught up in the foreign rapture. Get them visa and a boat, so them a go fly out. In a 2 years the port till lock your mouth. Lost your opportunity, you're back in on the drone. Now you're caught up in the foreign rapture. No for them reach a foreign and think shit is sweet. Every day a holiday, your money dash way in a street. Day a yard in all the suffering, we long for release. One way Nike sneakers and head oddities. Party with the stars, Buffy and Jay-Z. Reach a foreign, catch a lick and try, push a couple keys. In a the trunk, back New York to D.C. Hear the sirens pull over. Kingfish did a tracking with him Blackberry. Gonna sit around the tape, him a talk everything. Get a one-way ticket, but you escape the thing. Why you start, you and foreign green. Where I'm from, you know the streets is never paved with gold. Enough of them come, you come lose them soul. Pour out the thing to fool them billfold. Who them caught up in the foreign rapture. Get them visa and a boat, so them a go fly out. In a 2 years, the port till lock your mouth. Lost your opportunity, you're back in on the drone. Now you're caught up in the foreign rapture. The girl them I say, oh, the man them too cheap. Want the uku with the stuku, better let our money. Reach a foreign with the same fuckery mentality. Want the same lifestyle and tip on MTV. Want $1 million purse and a pink Bentley. Want with them credit card, want a shopping spree. When the night time come, him tell I work them your streets. Like bustle and flow, what a controversy. Now you chop with a pimp, who would I buy you anything? But if you ever try run, you would I die for everything. When you day at Jamaica, you're single and free. Yeah, you start, you want foreign and green. Where I'm from, you know the streets is never paved with gold. Enough of them come, yeah, come lose them soul. Pour out the thing to fool them billfold. Do them caught up in the foreign rapture. Get them visa and a boat, so them a go fly out. In a 2 years, the port till lock your mouth. Lost your opportunity, you're back in on the draw. Now you're caught up in the foreign rapture. So every deportee me humble down weak. Cause it don't make no sense, you get Jamaica, you agree. With the killing and the ignorance, God now sleep. Just try and look at works and keep your heart clean. Cause when you're there, you're foreign with the most flossing. Never from the downfall, not most lasting. However, way in a pram, come back in a the brand. Back to Mobay and back to Kingston. It will shine me survivors, I want Jamaica. That's it, limit them can't dip, I'm on. In the land of the slave, boy, me never could have free. Boy, me start me, I'm foreign, I agree. Where I'm from, you know the streets is never paved with gold. Enough of them come, yeah, come lose them soul. Pour out the thing to fool them billfold. Do them caught up in the foreign rapture. Get them visa and a boat, so them a go fly out. In a 2 years, the port till lock your mouth. Lost your opportunity, you're back in on the draw. Now you're caught up in the foreign rapture. Lo que hay, chico, chico, chico, chico, chico. Haceros un porro y vamos. Swan boy. Especial dedicación a Loncha Sound System. Ya, Michael. Cosa. Ese es el rimadero. Madrid Dance al Crew. La noche se siente y al se presenta. Pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta. 1, 2, 3. Su manes rulando los Philly Blombes. Super reina en la fila. Guayas no apartan la pista. Estás en la lista. Pasan 11 listas. Chicas quemando en la pista. Trae a tu vela, tu vela, tu cista. Digo, díselo que esta noche es de danza. Pincha en el evento, díselo que ya no puede faltar a bailar el reggae del momento. Muévelo y se te acerca a bailar la chica y es puro movimiento. Síguelo, Caloncha viene a pinchar y es el sound que le rompe y no miento. Venga, síguelo, baila de noche y día. Algo si esto no acaba, llamarán a la policía. Ponlo, uno que rula, otro que bebía. Una que ya no podía, otra con toda la energía. No, no, no, que no cierren esto todavía. Que no puede oreja y baila con esa melodía. Súbelo, que canta Camacho, Mister Rango, el Corleón. La noche se siente, ya se senta, pincha Caloncha, que tiene tormenta. Cuenta, 1, 2, 3, tomana rulando los Philly Blombes. Super reina en la fila, guayas no apartan la vista. Estás en la lista, pasan no insistas, chicas quemando en la pista. Trae a tu vena, tu veda, tu cista. Mari, tu vente, como una disco, pero es otro ambiente. Muchos lo bailan, otros mal lo sienten. Muchos descubren ritmos diferentes. Fumar el genque, la chica nota, como de la rima y toca. Conmigo otra de la loca. Una se queda, lo mueve, me brota. Y baila con una, con otra. La noche se siente, que al día de centra. Pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, 1, 2, 3. Su mano rulando los Philly Blombes. Super reina en la fila, guayas no apagan en la vista. Estás en la lista, pasa no insistas. Chicas quemando en la pista. Trae a tu brena, tu brena, tu cista. Digo, fiesta de tacones y gas. Estilo tu más, la calpa y aguay. Bajando cantante con un mismo style. Con la danza al truco, competencia. Ok,

digas que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes comerlo al lado. Bajaste la dinámica que observo atentamente desde mi panorámica. La carne humana no resulta tan práctica, aunque el camuflaje siempre fue una buena táctica. Algo va mal dentro de tu mecanismo, puedes comprobarlo por ti mismo. Intento de homicidio, voy a robarte el alma al alma. Invado tu espacio, en mí te reencarnas. Lo siento, se acabó la calma. Mis enemigos no me están dando palmas. Pensaste tener el poder absoluto, pero siempre hay alguien más duro y más astuto. Ante tu fachada ni me inmuto, te doy 5 minutos, recojo tus macutos, la ley del más fuerte se impuso. Yo no doy pa' hablar ni pa' coger impulso. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, esto es un duelo entre titanes. La ley del más fuerte es lo único que vale. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Si sales no entras, si entras ya no sales. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Miles de aventuras fascinantes tiene la vida, apasionantes victorias y derribas. Hoy vencí, mañana quién sabe. Hoy viste la gripe, yo fui tu jarabe. Coge lo suave, yo también he saboreado la derrota. ¿Acaso no se me nota? Por un momento pensé que tal vez fuera un simulacro, pero si atacas, ataco. Voy a salvo, entre mis rivales destaco. Tengo más malicia que el hombre de saco. Conmigo tienes para rato, yo soy el ratón que atrapo con el gato. Manos arriba, esto es un atraco. No se cuenta los malos. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Ya sabes, ya sabes, esto es un duelo entre titanes. La ley del más fuerte es lo único que vale. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Si sales no entras, si entras ya no sales. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Oigan, anormales, son todos iguales. Sales para cuales, ninguno me vale. Sin dinero, sin alturas, ni modales, pero no tengo rivales. Mis poderes son abismales, mi lengua desprende versos infernales. Es como la unión de terremotos y huracanes. Te dejo en pañales, te arranco la vida. Llámame arma de destrucción masiva. Soy la peor parte del perfil de homicida, aquel que llevó a las torres a la deriva. Enveneno tu sangre como el crack o la heroína. Soy la enfermedad para la cual no hay medicina. Como el cólera, como el sida, soy la razón por la cual te suicidas. Soy la muerte vestida de negro en una esquina. Tengo un ataúd tatuado de vida. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, esto es un duelo entre titanes. La ley del más fuerte es lo único que vale. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Si sales no entras, si entras ya no sales. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Ok, ok, ok, seguimos en el aire. Mucha música y muy pocas palabras. Estamos escuchando desde Gerona a Ariana Puello. Su último trabajo se llama 13 razones y la canción que estaba sonando, Duelo de Titanes. También sonaba Don Omar y Tego Calderón. Tego Calderón y Don Omar, un mano a mano de los que se hacen llamar los bandoleros. La canción aparece en la banda sonora de esa película que se hizo llamar algo así como, ¿cómo se llamaba? Need for Speed, el volumen 3 concretamente, en Tokio. La producción corre a cargo de Echo y nosotros tenemos más música, así que no cambien el dial. Suba el volumen de la radio, que se entere todo el barrio, que esto es lo que está sonando aquí en Radio 3, hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis lo que es, yo. Hostia, Coco, nano, ¿te acuerdas, tío? La bola de cristal, la vez, los recreativos, los come coco. No voy a hacer pasar el tiempo. Madre mía, ahora tengo un come coco de casa con la Play 3. Mira, con hijos, casados, la de Dios, abuelo. nuestros años locos, recreativos, máquinas de cómico, tocata, África Bambata, hija con que mata, ¿te acuerdas de Rata? Ya te digo, cuando nos conocimos, época de Skins, nuestros enemigos, Malcolm X, Falcon Crest, Las Efe, Trigo en el 1, 2, 3, Leroy Fama, Tupac, Dear Mama, Dream Team, Magic Jordan en barra, en el 92, flipando con Chris Cross, jugando con mis bros a Super Mario Bros. Equipo A, pinta graffiti por la ciudad, dejando firma y en la mili firme, cumple 18, tengo que irme. Cuando la música era todo para mí, cuando la calle era mi segunda casa, cuando soñaba con ser mayor, cuando luchaba por un mundo mejor. ¿Te acuerdas, Tommy? Corrupción en Miami, Michael Jackson arrasando los Grammy, Terminator 2, cóctel Molotov, Mérida llegó, Easy E cayó, Snoop Dogg y Dog, Break Big Bun, dimos la vuelta viendo Willy Fox, No Diggity, en mi Walkman, Public Enemy, en mi alma, mi primera novia, mi primer porro, mi primera fiesta, mi primer polvo, mi primer garito, mi primer robo, mi primer delito, mi primer globo. Época de trippies, nuevos hippies. El vinilo deja paso a los CDs. En mi Disman, Wu-Tang Clan. Flipando con Metal Man. Cuando la música era todo para mí. Cuando la calle era mi segunda casa. Cuando soñaba con ser mayor. Cuando luchaba por un mundo mejor. ¿Te acuerdas? Éramos pocos los negros. Había trabajo, pero nunca para ellos. El pelo afro era lo que se llevaba. En el colegio era el rey de la campana. Quería ser rapero, ser el primero. Bañarme como Big Daddy Kane en dinero. Dormía con las Nike puestas. Vivía en un barrio marginal entre polis y crestas. Motherfucker, police, onis. Como Snoop Till 6 in the morning. Quería ser como Superman. Volar y salvar a la supergirl. Soñaba con vivir de mi talento y ser la estrella con más luz del firmamento. En mi memoria aún guardo recuerdos de aquellos años, de aquellos momentos. Cuando la música era todo para mí. Cuando la calle era mi segunda casa. Cuando soñaba con ser mayor. Cuando luchaba por un mundo mejor. Baby, just feel it for a second. Come on. Now you're rocking this. Yeah. Yeah. Yeah. Come on, come on, come on. Tell me why you're here tonight. Are you looking for someone to do you right? Yeah. I see you standing by yourself, and I had to step across somebody else. Up to you. So I approached you on the wall. I started off the same beautiful. And then I saw that you already had a man. Cause I noticed the ring on your hand. So I thought to myself, slow down. Cause I don't want it to get the best of me. But I'm starting to get closer now. Cause I'm feeling that this might be destiny. And I'm dancing with you though it's wrong. And I can't help but notice you're feeling it. And it's really no use holding out. Cause I know it's that good love you need. I can give it to you, baby. Good love you need. Yeah. I give you good love you, baby. It's supposed to be baby. A night and it won't stop. Let me give it to you. Good love you need. I give good love you. It's supposed to be a night and it won't slow down. Imagine if you came with me, and imagine all the things that we can do. Me and you. Make it work so easily. Baby, I can see it in the way you move. The way you move. And get it from the way you dip. From the way you're biting on your bottom lip. I know you want it. Cause even though you got a man, you're still taking me by the hand. So I thought to myself, slow it down. Cause I don't want it to get the best of me. But I'm starting to get closer now. Cause I'm feeling that just might. And I'm dancing with you though it's wrong. And I can't help but notice you're feeling in it. And it's really no use holding out. Cause I know it's like a knock in it. I know you work, go to school, and don't get out as much. So if you let me, baby, I'ma let you know it's good. A TV with HD wouldn't show it's good. I got that fogging up the windows in the back of Jeeps. Yeah, that with that thing up and put it back to sleep. You put it back to sleep, oh, that's what I said, right? They do it wrong, baby, come and get your head right. And I think everybody know what Biggie said, right? If it's right, it's on tonight like headlights. And I don't slow down, not even for red lights. You can't stop this G-double-O-D. We can both try to fight it like Cody, but you need this low, so kiss you ain't no so slim. Take us out of here. If it's good love you need, I give girl, you're beautiful. It's supposed to be all night, and it takes you by the hand. If it's good love, good love is all you need. If baby, girl, with me, it's supposed to be all night, and it won't slow down. Slow down. Slow down. Yeah. Slow down, and it won't slow down. Slow down, slow down, and it won't slow down. If it's good, good luck, you see, babe. Slow down, and it won't slow down. Slow down, baby, it won't slow down. If it's good luck, you see, babe. Ok, ok, seguimos en el aire, más música a todo color. Cuando quedan 11 minutos para la 1 de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias está sonando Fabulous junto a Slim, una de las sensaciones del New Soul R&B del momento. Este es su primer álbum, que se llama Good Loving, amando bien, algo así, ¿no? Digo yo que se traduce. En cualquier caso, no pierdan detalle, porque este nombre va a sonar en todo este año 2009. También sonaba 13-14, ese dúo compuesto por Coco y Tommy G. Su primer álbum se llama 13-14 Ando, y la canción ¿Te acuerdas? Seguimos en el aire, no cambien el dial. Hasta las 2 de la tarde, la mejor música aquí en la sintonía del Rimadero. Rimadero. Brillar distinta, no creo que esté listo para esta mierda, hermano. Tu hijo era morirse el este año, pero estaba aburrido y dije: ¡Chao, voy a fundir otra vez! ¡Hey, don presidente! ¡Hola, mi gente! Sigue a tu patrón, reconócele, euros le llaman, limpia de los pies, puedes caminar, enmiga que deje, libertad o prisión, donde quieres que los años te visiten después, ¿quién quieres de juez? Yo no quiero ser un desgraciado, anciano en peligro, que ve la tele sentado sobre una pila de libros y que mira el cielo nublado, soñando un cambio de siglo, tumbó en la cama. Quiero la paz del Dalai Lama, no descansar en el micro y vivir la emergencia de una línea buena para resistir el drama. Yo solo quiero rapear, no me confundan, soy un desastre, los demás me saqué el de y a la segunda, tengo lo que ves al entrar. No quiero vivir entrampado para poder aparentar. Mi nombre es Chote, no escribo ni pampijos ni malotes. Prefiero vivir sencillo que morir entre lingotes. Todo lo que quiero son frases. Vivo enganchado a contar lo que hace. Tengo más que hacer, fechas que cumplir. Conciertos que dan mucho que escribir. Pase lo que pase, yo todo lo que quiero es disfrutar así. Yo todo lo que quiero está cerca de ti. Vengo a bajaros de la nube en que estáis. Soy un perro los rapeos y un lobo los freestyles. Tengo más que hacer, fechas que cumplir. Conciertos que da, mucho que escribir. Pase lo que pase, tengo buena educación, que es gratis. Ya conozco de sobra el discurso chungo del que no domina el lápiz entre las tías. Si no se pinta digna de un marco, entre las piernas de tu chica el conejo de Donnie Darko. La peña, el barrio, el carro, el cual. ¿Cuál de esos actores ha ciclado? ¿Qué ha pasado en Bagdad? El litro, el torpe, el parque, el bar, la disco, el volve, el hincho. Viene listo antes de entrar. Para mí la salvación sería música y bamba. Pasar el día bien acompañado y luego dormir en la Alhambra. Me gasto mi dinero en este estómago ingrato. Le doy libera del duelo y él me devuelve mi adeyato. Y cada día muere un trozo de mí, infectado por las melodías que bombáis por ahí. Sí, y todo lo que quiero son frases. Sigo enganchado a contar lo que hace. Tengo más que hacer, fechas que cumplir, conciertos que dan mucho que escribir. Pase lo que pase, yo todo lo que quiero es disfrutar así. Yo todo lo que quiero está cerca de ti. Vengo a bajaros de la nube en que estáis. Soy un perro en los rapeos y un lobo en los freestyles. Hey. Quieres aprender, tarde para ti. No se han preocupado, has crecido viciado. Nadie estaba allí, pero ¿por qué has venido a este mundo si nadie te va a cuidar? Tú te preguntas. Porque cualquier idiota puede ser papá. Y mientras esto pasa, otro especulador forrado. Somos la única raza que se mata por metros cuadrados. Que ni siquiera ocupa, te mantiene. Porque no le preocupa este sistema donde vale lo que tiene. El rico, el pobre, el fantasma y el usurero. El solidario, el fijo y los catetos con dinero. Mi frase es lo que me mantiene. DJ, tírame bases que las mato y le arranco los bebés. Hey. Aquí nadie rapea como yo. Se marean porque mezclo contenido y fiesta. La definición de esta propuesta honesta. Escúchalo en tu barrio, te gusta o no. Sueno en todos los bafles de tu vecindario. Todo lo que quiero son frases. Vivo enganchado a contar lo que hace. Tengo más que hacer, fechas que cumplir. Siento que da mucho que escribir. Pase lo que pase, yo todo lo que quiero es disfrutar así. Yo todo lo que quiero es estar cerca de ti. Vengo a bajaros de la nube en que estáis. Soy un perro en los rapeos y un lobo en los fríos. Lo que está sonando, loco. Remix, Jonell, Def Jam, Method Man. You was spitting, you know that you was tripping. Never thought to see me dipping, but I had to get missing. I'm tired of stressing me. Why don't you let it be? Coming around testing me, fucking with me mentally. I don't wanna see your face no more. So long. Pack your bags, want you out the door. Cause every time that I play this wrong me, time and time again, it's gonna rain. Again, flipping on me. Uh-huh. 1 minute we the shit, next minute you shitting on me. So what's the problem, huh? No way. Let me guess. You need some space and some place to get a load off your chest. No better yet, you don't get enough attention at home. And when I'm gone, I don't even think to pick up the phone. I'm dead wrong. Now you're fed up, packing my stuff, fucking my head up, and I see it in your face right now. You wish I'd shut up. Really don't know what you came here for. Nothing can change that. Not romance or marriage counseling. You dropped the ball, now I'm bouncing. Find me a room, burn up an ounce. And waiting for my baby to call. Forgive it all or some breakup. That makeup shit giving me draws. I adore me or more. But every time she choose to go to war, I'm looking at the front door. Okay, good talk. Ok, ok, seguimos en el aire con más música a todo color. Y en esta ocasión, clásico entre los clásicos. Ellos son Redman y Method Man, con la colaboración de Jonelle, esa voz que canta como Los Ángeles. La canción se llama Run and Round, Vuelta y Vuelta, producido por High Tech, y aparece en la banda sonora que ambos protagonizan, Method Man y Redman. How High, qué alto o cuánto alto. Próximamente tendremos la segunda entrega. De momento estamos abriendo boca con este Round and Round. Anteriormente sonaba Tote King. Su último trabajo se llama Tote. La canción que sonaba, Todo lo que quiero. Seguimos en el aire, más música. No cambien el dial, esto es lo que está sonando aquí en el Rimadero. Yo me siento high, con botella perdí todo lo hizo fine. Brutal y amarillo en claro que hay. Y las mujeres van pasando para conocer a los boys. Yo hago todo mi money online. Y me llevo a la sexy lady because the girl is mine. Ya suena la crema si las del play. Y man, Kini Brothers is coming again. Yes, soy yo. Fiesta for life. Hola, hola. Fiesta for life. Hola, hola. En el baile no pares, sí. No pares, sí. No pares, sí. Yes, soy yo. Fiesta for life. Hola, hola. Fiesta for life. Hola, hola. En el baile no pares, sí. No pares, sí. No pares, sí. No pares. El juego sabe que para eso lo hay un jefe. Mi flow, mi estilo no se compra con ningún billete. Yo soy del M&D, nadie va a joderme aquí. No vengo a darte kill, cuido de mi family. Mi flow es imponente, te sube la libido. Deja ese capullo si en la cama es un insípido. Se dejó el ridículo y el estado crítico. X-I-S-I-S. Déjate llevar que la noche es fiesta. Vamos a beber y a fumar en checha. Está en tu mirada, yo sé lo que piensas. Tú quieres fugarte conmigo, no mientas. Le meto chile pa' toda mi gente. Dame con el full de chile y machete. Eres un jefe, te falta billete. Eres el rendí de bajito y torete. Yo soy un real hustla, jugando un real game. No hablamos shit, calla, existe en that game. Esto no es fake pussy, sonando worldwide. Rompiendo el juego cuando llego con mi show. Fiesta for life, hola, hola. Fiesta for life, hola, hola. En el baile no pares, sí, no pares, sí, no pares, sí. Yo sí soy un fiesta for life, hola, hola. Fiesta for life, hola, hola. En el baile no pares, sí, no pares, sí. Chanclas, que han fuckwear. El Brian Falter, no Batman a tal y cuando comienza la guerra se van para atrás. Todos son haters que hablan de mi mal, pero yo sigo signing en todo lugar. Eva Blazing Blaze y Lysana Valhalla, like que está más adelante que el number one internacional. No presente la capital, el que te asesina tirando fuego en danza. Yo me consigo mi night every day. Yo my hustle on the fast line. Stop it, no apologize. You do respect policeman, porque ellos aprovechan también de la corrupción. Yo lucho por lo mío every time. En la cuerda floja entre local madero, pescan y civil. Nadie lo hace como la crew de Skyline. Original son killas, tapa tapa y nadie me entiende. Son delicados, vamos a ver. Yo sí soy fiesta for life, hola, hola. Fiesta for life, hola, en el baile no pares, sí, no pares, sí, no pares, sí. Yo sí soy fiesta for life, hola, hola. Fiesta for life, hola, en el baile no pares, sí, no pares, sí, no pares. Fiesta for life, fiesta for life. No pares, sí, no pares, sí, no pares, sí, no pares. One, two, two, two. paisajes de pequeños detalles. Divisa luz más allá de ese túnel porque la hay. Y si no la hay, así te la pintas. Simplemente cambia el punto de vista. Recibes malos, no hay nada bueno en tu lista. Y aquí estamos para aprender. Ok, ok, seguimos en el aire con más música a todo color. Esto lo presentábamos ya la pasada semana. Se llama Féminas, un álbum exclusivamente dedicado a las mujeres. En esta ocasión estamos escuchando el primer sencillo que se llama Contraataque. Y contamos nada más y nada menos que con Ari, Mefe, Denoé, Deluxe y... ¿quién me queda por aquí? La Nui, nada más y nada menos. Seis mujeres en esta canción que está ya en la calle. Anteriormente sonaba Excese junto a Dakane. Su primer álbum se llama Mi Negocio y la canción G for Life. Más música, no cambia el día. En seis minutos pasan de la una de la tarde, una hora menos en Canarias, y más música hasta las dos aquí en Radio 3. Salgo a la calle con mi camiseta blanca, con pintas de Canter y perfume Prada. A la policía no le gusta mi cara, a mí tampoco, la de ellos me agrada. Ahora me sonríen porque incrementé mi fama. Yo me meo en tu placa, a la calle, en mi casa. Si buscas algo dulce, yo tengo melaza. Si quieres que te engrasen, yo tengo grasa. Tengo un cohete más grande que el de la NASA. Mi generación, papi, son de otra raza. Tú que tanto mira, ¿qué coño te pasa? Que siempre le intenta y nunca me alcanza. Siempre por detrás.

banda. Hoy vuelve a casa en una tarde gris de octubre, cuando descubre una disputa entre dos bandas. Tensión y rabia, gritos indescifrables, buscan culpables. Y en un segundo el fuego se abre enfurecido. Sin tiempo de escapar, siente el rotundo silbido de una bala sin rumbo que impacta sobre su ombligo. Desangrándose entre frágiles latidos, te mira y te dice: corre, corre, tú que sigues vivo. Vive mientras puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive. Detuvo, sufrió por darles a los suyos la paz y los lujos que nunca tuvo. Ama en su pequeña casa, siempre sonría. Sus pequeños la miraban, decían que la querían. Trabajando sin descanso, así puso sopa en la mesa. Cumpleaños, horas extra y regalar una sorpresa. Esa era la rutina, sin tiempo para el anhelo. ¿Qué iba a hacer limpiando 30 años el mismo suelo? Vio pasar sus días como un flash, sola sin mirar atrás. Vivió por los demás, así la educaron. Las puertas de su corazón pronto se cerraron. Callaron tantos desengaños que la marcaron. Sus hijos crecieron, marcharon. Es ley de vida y lo sabía. La casa se quedó vacía. Nostalgia y fotografías la acompañan. Octogenaria extraña en esta vida de tecnología. Ahora cerca del adiós llora su pasado. Sabe que este mundo rápido ya la ha abandonado. Ve que el tiempo se le acaba y te mira arrepentida. Te dice: ama, ama, tú que sigues vida. Tú que sigues vida. Tú que sigues vida. Okay, seguimos en el aire escuchando la mejor música, concretamente Vive, así se llama la canción. El Snatch, su último trabajo, Un día en Suburbia. ¿Qué sonaba? Que lo tengo por aquí. ¿Qué sonaba anteriormente? Spanish Fly, desde Málaga, su primer álbum se llama Atypical Spanish. Y la canción Mi corazón me marca el camino. No cambien el dial, tenemos más música hasta las 2 aquí en Radio 3. Yo, así es. Sucia botella no hacía de nada para tener de comer. Lo único bueno en todo eso era ella. Un hombre así no se merece una mujer. Él dice que la quiere pero luego la golpea. Ella está con él porque no hay donde caer. Y se trabaja ahí dentro deseando que él muera. Esto es lo más, lo más. Un hombre mata a una mujer, no pasa nada. Luego esa rata esquiva al juez y se salva. Lo más. Tendrían que estar en el talego pa' ingresar a papilla, porque su turno ha llegado. Viven del cuento lamiendo sus heridas y muchos son como hijos de rameras pervertidas. Yo tengo soluciones, yo tengo las medidas. Hay líquido inflamable, lumbre lavativa. A todo aquel que piense que la vida es un juego, trata a la gente como piezas de Lego. A todo aquel que haciendo el mal encuentre el sosiego. No jueguen con fuego, se queman luego. Y digo no, no, que eso no es amar ni es amor. No, no, ella no merece estar de ese modo. No, no, no, no dejen llegar lo peor. Esto es lo más, lo más. Un hombre mata a una mujer, no pasa nada. su turno ha llegado. Aunque te digan que esa cosa no está mal, aunque la copa diga que eso es formal. Tú eres un hombre, no un animal. Tú no cruces el umbral, no te escapan como tal. Para tengarlas hay que estar terminal. Para tengarlas hay que ser un criminal. Pues que estos machos pasen por el tribunal y luego vayan al penal. Ya, esto es lo más. Un hombre mata a una mujer, no pasa nada. Lo más. Luego esa rata esquiva al juez y se ha salvado. Lo más. Tendrían que estar en el talego para ingresar, para pillar, porque su turno ha llegado. No, no, y eso no es amar ni es amor. Estar de ese mundo, no, no, no dejen llegar lo peor, no, no, no, no. No, no. Es el rimadero. It's Wall Street, homie. Ask any top trader, they know me. Me and Brevy, we trade non-stop. Now I'm 50 mil up, it's a wrap. Brevy, trust. Rise in the morning, thank God you're alive. First thing you do is check for your 45. Jump in the shower, but you waste no time. Dress to impress like you know you're gonna die. Grab a jacket out the door, depending on the weather. It may be sunny in California, but not. According to plan, but you always gotta be ready to kill a man. Bang, bang, shoot your mind. From the cowboy gangs to the club. You got your pistol, you got your pistol, you got your gloves. Not a lot of guns here, ain't no love. Bang, bang, shoot your mind. From the cowboy gangs to the club. You got your pistol, you got your pistol, you got your gloves. Trade by the pound. I ship to California, but I ship by ground. I'm popular with the ladies, I'm the hottest in town. I'm hated by the haters, but they can't keep me down. Me and Brevy in the club, fresh and so clean. I'm raining on the ladies with fists full of green. They over there staring at us, looking all mean. That's why I never leave home without an extra magazine. You wouldn't put your best man on the job, cause you can't trust nobody from the block. If you want it done, you better do it yourself. You'd risk it all, I know you too well. Make money, money, take money, money, yeah. Life of a gangster, extraordinary. On my hip, I'm in my whip. I'm in the town green, cause my pockets full of chip. Dude, I got 50 pounds coming from Jamaica on a ship. Plus 10 more on the road I flip. I'm not your typical gangster. On the outside, I'm just an ordinary youngster. But if you don't want me, turn into tails from the crib. Don't hold me and give me any lip. I'll make it rip. Pistols at your door, not a está sonando. Ok, ok, seguimos en el aire con la mejor música, el mejor sonido reggae tenso. Ella se llama Brevi y es uno de los nombres que van a dar mucho que hablar en este año 2009. Este es su primer trabajo que se llama como ella misma, Brevi. La canción Bang Bang, una especie de Bonnie and Clyde a su manera, con la colaboración de Baby Cham, la novia de un cowboy. Ella se llama Brevi, no olviden este nombre, yo. Más reggae, pero en esta ocasión desde Mallorca, el hermano L. Su primer álbum en solitario se llama Malo hasta el hueso. La canción que sonaba Lo más. Seguimos adelante, ya sabéis, hasta las 2, aquí en la sintonía del Rimadero, donde la música suena por sí sola. Yo. Chico. Valder y Ascali estuvieron aquí y comprobaron que somos reales. Tú dime que sí, vale. Vinieron así, como tales. Se fueron en un Ford y yo en una nave. Te lo digo para que aclares. Porque no puedo volar como tú. Coño, porque no tienes nada. Ellos dicen que tengo que controlarme. Yo, que tengo que dejarme llevar por el amor, ¿sabes? Hey, chicas, ¿qué es lo que hacéis? Esta noche monto una fiesta en la planta 16. Traeros el pijama, ellos ponen las drogas. Cuando nos cansemos haremos la fuga del hogar. ¿No opino? A veces veo la vida al revés, como la chica de Levax Tanga. Hago el pino, buscando nombre a mi enfermedad. Corriendo como pollo sin cabeza, me quieren dar por zap. Déjame en paz, hoy tengo que bailar. Déjame en paz, no me quiero acostar. Chicas, coches sin ropa, con rimas en la boca, la peña se lo flipa, más que con la grifa, mi vida es el hip hop, no es una película, estoy bailando con tu chica. ¿Por qué todo se complica? Que la peña te critica, no te excita. La peritis en la pista, mi cerebro hecho cenizas, ¿por qué no me analizas? Ralentizas el ritmo de la música, nena, ¿a qué te dedicas? Porque este rollo me pone y voy a estar bailando hasta las 6 de la morning. Con el hábil y suave, viene Juan solo y todo el mundo lo sabe. Tormentas mentales, somos geniales. Con las manos en el aire. Dejadme en paz, hoy tengo que bailar. Dejadme en paz, no me quiero acostar. Miro pasar los minutos en un reloj de lujo con lo mágico del truco. Deja la aguja en el surco porque estamos volando sobre el nido del cuco. Del palo chungo, pero no estoy loco, estoy viviendo en mi mundo. Enciende el segundo, las neuronas en mi tarro van vestidas de luto. Me dais la razón, pero no la quiero. Sigo siendo el mismo a la luna persiguiendo. No bajes la música, porque no la siento. Saca la basura ya, me tienes contento. Maldito rapero, no te deja dormir. 24/7, tío, yo tengo que escribir. Quiero ser feliz, un micrófono y un ritmo. Luchando por ser uno mismo. Déjame en paz, hoy tengo que bailar. Déjame en paz, no me quiero acostar. Déjame en paz, paz, ya está. Déjame en paz, no te quiero escuchar. Este es el lo que está sonando. Ok, seguimos con más música. Nos hemos ido atrás en el tiempo hasta el año 2000. Escuchar el último álbum de Mucho Muchacho que se llama Chulería, la canción que estaba sonando con la colaboración de Solo Lo Solo, Grifo y la producción del Palo Records, se llama Raperitis. Anteriormente 50 Cent, nada más y nada menos, 50 céntimos, no necesita mucha presentación. La canción Grab, Levántate, la producción corre a cargo de Scott Scores, casi nada. El sello se llama G-Unit y su álbum Before I Self-Destruct, antes de que me autodestruya. El FTCN y nosotros también. Seguimos con más música hasta las 2. Ya sabéis dónde, aquí en Radio 3, yo en el Rimadero. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos So I'm telling your mama que vengo virao. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos. So I'm telling your mama que vengo virao. Rimadero. Lo que hay, chico. Ok. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos. Lo van a salir, mamá, que vengo virado. En lo claro, yo ni asalto ni robo. Por esa razón usted se cree que soy bobo. Está guillado de lobo, de terrorista en Kosovo. Los pillo debajo, palito comiendo bobo. Adiós, está guillado de Pancho Almea. No me venga con la vía puta. Más respeto, soy del voto y ando con el tatiqueto. En otro lado, yo en el solveto, cucaracha pa' su seto. Desde los 90 y pico metiendo mocho. Desde el electro boogie y los 38. Gente que se visto la pachando en el sancocho. No por peo le llegaba el 2008. Melón y tiburón, estás ganando un trompón. Oye, te voy a poner a bailar como un trompo. Por marañero y por guasón. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos. Lo van a tell you, mama, que vengo virado. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos. Lo van a tell you, mama, que vengo virado. Mire, señor, yo no me chupo el dedo. Yo sí me conozco todo el meneo. Por lo mío, peleo en el cambumbeo, les campeo. Si tú sigues en ese plan de vida, mal te veo, mal lo feo. Yo no vine en una caja de colores, ni tampoco en la falda del piloto. Uno se cree que tengo un signo de dólar en la frente y que al toparse conmigo se acaban de ganar la loto. Arranque el fa conmigo, no invente. Monta, tengo un gancho caliente. Lo tuyo es otro, la gente. Cambiar la mente, marañero como tú por ahí. Pierden los dientes. Cara y tía, cuando te iba yo venía. Lo que tú aprendiste ayer hace rato que lo sabía. Estoy esperando que te deje una lambilla. No confunda la humildad con la cobardía. Ay, mala mía. Ay, yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos. Lo van a tell you, mama, que vengo virado. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos. Lo van a tell you, mama, que vengo virado. Me vengo virado. Vengo virado. Yo vengo virado. En lo claro. Que vengo virado. Así calao. Yo vengo virado. Pau, man. Your vegetables, carrots in the broccoli. How the hell can you stop me? Naughty by nature, yep, I'm treacherous. And less than this would be uncivilous. And like some syphilis, I'm killing this. Beat by for really, yeah, really. Chad, this is silly, just silly. Got a team in the Carolinas, your highness. Keep the finest big booty behind us. Just to remind us that we the flyest. So, kids at home, yo, please don't try this. My hands in my pocket, man, I'm doing the walk. Lil' mama on a Snoopy Doggy Dog, she dropping it hot. I got whatever in my garage, pull up and shut down your spot. I got how many in my bezel, man, I shut down your watch. Oh, yeah, I'm rapping, believing. My zing and my treason, and soon I'll be leaving with your chick. She blowing cause she seen that car. She bout to blow. She blowing cause she turned that car. That ain't go. tangible, extraterrestrial. She say I'm out of this world. I keep a fresh pair of Versace, shine up my Liberace, my Dolce and my Gabbana. I'm keeping it thorough. I keep 100s in abundance. Let me keep it 100. I'm the most underrated, underappreciated, most sold, the dated fucking rapper we got. See, I don't drop every year to give you niggas a shot. Nah, I might not get 5 mics or a double XL, but fuck it, you keep it. I'ma take the 100 mil in the Mercy, a I go with the rim kitted Tahoe, the showstopper. When I ride, all you hear is bravo, bravo, bravo. You see, my paint job's a fool. My paint job be popping. My paint job's so wet, my life's a plagiarism. Pussy. Blowing cause you seen that car. She about to blow. She blowing cause you turned that car. There it go. She blowing cause you seen that watch. She about to blow. She blowing cause you flashed it on. About to blow. She blowing cause you seen that knock. She about to blow. She blowing cause you seen y'all flash. So many y'all in one spot. She lose her mind. She never seen so much cash. So let it go. Ok, ok, seguimos con más música. Estamos escuchando el último trabajo de Nelly. Él viene desde San Luis, perdón. La producción corre a cargo de Farrell y su álbum ya en la calle. Se llama Brass Knuckles. El sencillo que estamos escuchando, Let It Go, Mama. Algo así como, déjalo ir, mamá. ¿Dónde estábamos antes? Que se me va. Estábamos en Carolina, Puerto Rico. Él es Julio Voltio o simplemente Voltio. El álbum se llama En lo Claro y la canción que sonaba Tú te crees, con la colaboración de Pirulo y Eco en la producción. Jiggy Records en la casa. Seguimos con más música hasta las 2 de la tarde. No me cambien el dial porque tenemos mucho, mucho, mucho que escuchar aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es el Rimadero. Yo, yo, yo, yo. When I look at the screen, when I think about my chance for me to intervene, and it's up to me to bring back the hope, put feeling in the music that you can quote. Not saying that I hate it, cause yeah, I kinda dig it, but what good is an ear if a Q-tip isn't in it? So just stay and get out and inform your brain. Your boy from the hood is on extra game. He's up the degrees and drop the mercuries to splash on the mass from low to upper class. And when the record spins, it sometimes goes a win. A fickleness on friends, they sometimes hate again. They bring a vibe on me, could I survive on me? This is my bands on me, this is my fams. And here's something new, it's front row for you. So don't misconstrue, it's tribal and true. My dudes who hustle hard, don't stop your repertoire. As long as you can see, it's you who's staying free. Cause life is filled with words, keeping those little birds. And I'm fucking up, I mean, I'm tripping up. But still there is a void and people get annoyed. Let's focus on the field before we get a deal. Come on. Thank you. lo que hay, I done got in trouble again. Fuck. I tried. I'm back. Peace out. But in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, we're never gonna change, never gonna change. I try to pretend to be different, but in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, I'm never gonna change, never gonna change. And a single round calls the police on me. Y'all niggas ran out and copped the CD. See, what I discovered is y'all snitch lovers. I might speak, but I don't fuck with nobody. See, what Doug, Jimmy in L.A. don't know. These youngins crossed the line with hold them, letting it blow. Had the papers writing stories like, didn't they know? This what happened when they made that rapper CEO. I know, it's just a matter of time before the steady hate starts to overflow. Then the levee breaks, and my conscience go. You escape the Rico. Why throw everything away over ego? You paper chasing, they paper hating. Billionaire hope you on the pace to make it. Fuck that exclamation, comma, quotations, I love drama, period. I try to pretend that I'm different, but in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, I'm never gonna change, never gonna change. I try to pretend that I'm different, but in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, I'm never gonna change, never gonna change. Smelling like Patron, singing dirty rap songs, tiptoeing in the crib like six in the morning. Every day it's the same, set in blueprint that I never change. It's just a part of the game. Respect me, I'm a thug. I might cool down for a sec, but expect me to bug. It's in my blood, but if my chick leave me, she gon' leave me for something. She gon' leave me cause hell, she ain't gon' leave me for nothing. Picture me getting up with something sleazy, something, something so easy. You can take out of speed like nothing, something. Soon as you finish cutting, you like, leave me, please. Not me, I need Angelina Jolie's company. So I ain't gon' make a move unless I got a plan B. Gotta happen the day I have a baby by three. Not to say that anything is wrong with me, just to say that ain't nothing wrong with me. If my hands in the cookie jar, no one thing. I'ma take the cookie, not leave my brain. If my hands in the cookie jar, no one thing. I'ma take the cookie. Yeah, no. I try to pretend that I'm different, but in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, I'm never gonna change, never gonna change. I try to pretend that I'm different, but in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, I'm never gonna change, never gonna change. You know niggas ain't beat me dumb. You niggas ain't gangster, you gum. I chew little niggas, hop to a few little niggas. I can only view little niggas like little niggas. But in lieu of little niggas, try to play that boy. I pew, little niggas with the latest toy. Unlike you, little nigga, I'm a grown-ass man. Big shoes to fill, nigga, grown-ass pants. Probably hustle with your pops, go ask your parents. It's apparent you're staring at a legend who put a few little niggas in their place before. Trying to eat without saying that grace before. Blasphemous basket, your fate was star. Y'all viewing your version of the Lord God. MC, little nigga, applaud all. Forever burn in the fire that I spit at y'all. I rebuke you, little nigga. The meek shall perish, I roof you, little nigga. I'm a Project Paris, cute you, little niggas. Think you in my class. Substitute, little niggas, soon fill my wrath. I'll mute you, little nigga. You a little nigga, I shall abuse you, little nigga. I'm a ill nigga. Now shoot you, little niggas, go somewhere with yo, me. Cause the day I lose to you, little niggas, no pain. I try to pretend that I'm different, but in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, I'm never gonna change, never gonna change. I try to pretend that I'm different, but in the end, we're all the same, all the same. I pray to God, Father, forgive me, I'm never gonna change. Ok, ok, seguimos con más música, nos quedan 12 minutos hasta las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y esto es lo que pasa cuando se juntan Jay-Z al micrófono, Dr. Dre la producción, la canción se llama justamente así lo que pasa. Problema, trouble. Esta canción aparece en el álbum de Jay-Z del año 2006 que se llamó Kingdom Come. Anteriormente, que sonaba, que se me va, Q-Tip, eso estamos de estreno. El legendario componente del mítico grupo A Tribe Called Quest, que estuvo sonando desde principios de los 90 hasta hoy en día. Su próximo trabajo todavía no está en la calle. Estamos abriendo boca con el sencillo Johnny's Dead, Johnny está muerto. Él se llama Q-Tip y nosotros más música aquí en Radio 3 hasta las 2. Suena así, yo. Puedo hablar harta de mí, puedo hablar harta de ti. Sé que huele la tierra de madera, la pesca cuando baja las mareas. Si te interesa, puedo hablar harta de la danza de la guerra, de competición, de días de pelea. Un poco más al sur nos bailan las palmeras. Espera, no llevo más en la cartera. Puedo hablarte de selva y de caza, de pie descalzo sobre hierba mojada, de acariciar al viento justo en plena tormenta. Paso un elefante y no te diste ni cuenta, güey. Conozco a la cenicienta, sé de un lugar donde no existe la vergüenza. Si llevas la cuenta, tenía una trenza con otros colores, sabores, valores. Fue en una cueva con vistas a la autopista. Para los días grises pinto siempre una sonrisa. En Madrid capital el tiempo pasa muy deprisa. Vivo en una cueva con vistas a la autopista. Los que suenan de niños que tocan el tam-tam, de notas musicales que en el agua hacen sonar, de instrumentos de palo, de muñecas de trapo, de días de barro sin apenas calzado, de cubitres de dos para cuatro, de sardinas enlatadas caducadas en el plato. Dile mañana que deje de canto. En lengua española sacaba siempre cero. Si lo aprobaba era casi por los pelos. En recreo, sin bocata y sin dinero, las monjas me echaron de su reformatorio. Sé lo que se esconde bajo tanto velo. En las noticias nos informan sin criterio. Jota y Mefe, hoy te bajan a suelo. Como el chupanafa, macho no tiene misterio. Vivo en una cueva con vistas a la autopista. Para los días grises pinto siempre una sonrisa. En Madrid capital el tiempo pasa muy deprisa. Vivo en una cueva con vistas a la autopista. Vivo en una cueva con vistas a la autopista. Para los días grises pinto siempre una sonrisa. En Madrid capital el tiempo pasa muy deprisa. Vivo en una cueva con vistas a la autopista. Find something new on my radio. If you wanna ride, mean you. Don't look so surprised. You a trip. If I don't, I don't want you. You know you love it. Get it on the radio. You know you love it. Get it on the radio. Don't be scared. You could crank it, bro. Just turn up the radio. Don't be shy. You could shook it, girl. Just turn up the radio. Yeah, I'm from the East Coast. Philly, I was brought up. Now I'm in the dirty south. ATL, Georgia. I just left the studio. I think I got a heater. Watch out for the 808. It could brush a tweeter. I showed it trying to holler. I told her I could meet her. We could do the restaurant. We could do the theater. Pulled up to her spot. Started talking about some music. She said, you ain't from around here. What you think is hot? I told her, whatever I like. Aye. Put it on my radio. Aye. You could probably find something aye. New on my radio. Aye. If you wanna ride, cool. Just don't touch my radio. Aye. Don't look so surprised. You could trip if I don't. Don't front, you know you love it. Put it on the radio. Don't front, you know you love it. Put it on the radio. Don't be scared, you could crank it, bro. Just turn up the radio. Don't be shy, you could shake it, girl. Just turn up the radio. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Whatever I like, hey. Put it on my radio. Yeah. On my radio. Yeah. If you wanna rock, cool. Just don't touch my radio. Yeah. Don't look so surprised. You can trip if you want. I don't front. You know you love it. Put it on the radio. Don't front. You know you love it. Put it on the radio. Don't be scared. You could crank it, bro. Just turn up the radio. Don't be shy. You could shake it, girl. Just turn up the radio. Whatever I like, hey. Put it on my radio. Whoa. Just turn up the radio. Don't be shy, you can shake it, girl. Just turn up the radio. Hey, hey, hey. Ese es el rima, rimadero, rimadero, rimadero, rimadero. Hey. Ok, ok, seguimos con más música. Estamos escuchando Radio, así se llama la canción, Radio. Él se llama Music Soul Child, veterano cantante de New Soul R&B, que creo, si no me equivoco, proviene de Filadelfia, y nos trae su nuevo álbum que se llama Speechless, algo así como Sin Discurso. Estamos abriendo boca con el sencillo, próximamente el álbum. Anteriormente estamos presentando una mixtape o una maqueta. Ella se llama Mefe, viene desde Madrid. La maqueta se llama Fuego y la canción que estaba sonando, Autopista. Vivo con una cueva con vistas a la autopista. Con eso nos vamos a ir. Nos quedan solamente 4 minutos hasta las 2 de la tarde. Se pasa rápido con la mejor música. Nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí en la sintonía de Radio 3. Ya sabéis lo que es. Es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. ¡Loco! Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Lo que está sanado.